hay un tema que no hemos abordado, por lo menos a nivel de entrevistas en profundidad, del cual se viene hablando mucho, podríamos decir, en estos meses, y bueno, fue incluso mencionado por el presidente Yamandú Orsi en su discurso ante la Asamblea General, que le llaman de rendición de cuentas, que es esto de el plan de reestructura del transporte metropolitano, el tema movilidad, se están discutiendo túneles sí, túneles no, y queremos un poco poner en limpio, pasar en limpio el tema y poner un poco de orden para que todos podamos entender qué se está discutiendo o qué debe discutirse en torno a esto, qué cambios deben plantearse en este tema. Para eso tenemos en línea y agradecemos que esté con nosotros esta mañana como integrante de algo, de un espacio que se ha creado recientemente, el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, al arquitecto Jorge Nudelman. Está en línea con la mañana de la 36. ¿Qué tal, arquitecto Nudelman? Buen día. Muy buenos días. Hemos conversado con usted por otros temas, ¿verdad? También vinculados al Montevideo, que se discute también de espacios, de destinos de distintas estructuras, edilicias, en fin. Y ahora se ha constituido este Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana para interesarse sobre qué tema, cuando hablamos de movilidad, antes de ir en directo al proyecto este que está manejando o preparando el gobierno. Bueno, el tema es justamente la movilidad, cómo nos movemos en Montevideo y en el área metropolitana. Todo el mundo es consciente de que Montevideo ya no es Montevideo fronteras adentro del departamento, sino que es una entidad mucho más compleja que incluye los departamentos de Canelones y San José, por no decir que podría llegar incluso más lejos, ¿no? Sobre todo por el este. Y claro, lo que sucede es que la manera de movernos dentro de esta área metropolitana es el resultado de la acumulación de iniciativas particulares, privadas, que van desde las compañías de ómnibus a las bicicletas, ¿no? O sea, es como una gran acumulación de algo que no está demasiado organizado. Entonces, en estos últimos tiempos, es algo que no es nuevo, que viene arrastrándose desde hace 10 años como mínimo, ahí la conciencia de que, bueno, que esta cuestión hay que resolverla tratando de economizar y de racionalizar, digamos, todo el sistema. Eso es un poco, claro, digamos, los principios, ¿no? Y a partir de esto, el gobierno está, porque además se maneja este anunciado a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Esto va en sintonía, se supone que está coordinado con lo que ha anunciado o viene manejando la Intendencia de Montevideo en particular, o estamos hablando de planes distintos? Bueno, yo creo que por ahora hay unas... Es decir, me manejo como extraño a los círculos de gobierno, ¿verdad? Da la impresión de que visto desde afuera, todavía no hay una coordinación al 100%. Es probable y deseable que haya una comunicación, pero por las declaraciones, digamos, del intendente y de otros protagonistas, parece que, digamos, todavía hay algo ahí que está por coordinarse o por arreglarse. Es decir, en lo que es las declaraciones de Vergara con respecto a túnel sí, túnel no, en cierta medida generan una duda razonable de que, esto todavía se está discutiendo. Arquitecto, buen día. Estamos hablando de una obra sumamente importante que abarca estos tres departamentos, y que ustedes, justamente como integrantes del Foro Ciudadano, han pedido reuniones con las autoridades, pero también a través de un comunicado han remarcado 7 puntos importantes de los que ustedes por lo menos quieren conocer, ¿es así? Sí, tengo que decirlo de que, a ver, yo formo parte de este foro como uno más y, qué sé yo, no sé, me pusieron acá por circunstancias, digamos, claro, casi aleatorias, digamos, quizás por mi propia formación, pero, digamos, el foro es un ámbito muy democrático, donde todas las voces se escuchan, y este comunicado de 7 puntos, en cierta medida, recoge, sintetiza cuestiones que se han venido discutiendo desde hace muy poco, ¿verdad? Porque la primera reunión que tuvimos fue el 6 de marzo, el comunicado está fechado el 9 de marzo, tuvimos que trabajar, digamos, a, como suele decirse vulgarmente, a marchas forzadas, sí, para lograr algo que nos inquieta a todos, ¿verdad? Porque realmente, o sea, es inquietante, digamos, primero la importancia del tema a nivel metropolitano, sin duda, pero también las afectaciones que puede tener el famoso túnel, ¿no? Que creo que fue el que detonó toda la discusión y todo el debate. Estamos viendo, nosotros no sé si la ha podido acceder a ella, arquitecto, una entrevista en el diario El País de hace algunos días, de hace un poco más de una semana, a el economista Gonzalo Márquez, que es un economista especializado en movilidad, magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos, que fue director de transporte de la Intendencia de Montevideo entre 2018 y 2021, es consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y desde el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, dice la nota, es el que preparó el plan en el que está inspirado el Ministerio de Transporte. Digo, para plantearle lo que se va conociendo públicamente, ¿no? Porque lo que ustedes reclaman, habla de instalar el modelo BRT, que se puede traducir con una sigla en inglés, un tránsito de bus rápido, en dos grandes vías metropolitanas, Camino Maldonado, 8 de octubre y Llanatacio, Avenida Italia. Y ahí, bueno, un costo, hablan de alrededor de 590 millones de dólares. Ahí aparece el tema del soterramiento 18 de julio, el túnel, por ejemplo, ¿no? En principio, de estas líneas en grueso, digamos, ¿qué le genera a ustedes o a usted en particular? Sí, yo te agradezco esto último que acabas de hacer notar, porque, digamos, no me siento con autoridad para representar a todo el grupo del foro, y lo que voy a contestar lo hago desde mi punto de vista personal. Bien. Además que sé que muchos comparten conmigo estas ideas. Nosotros hemos revisado todos estos documentos. Yo la verdad es que estuve mirando la propuesta de CIMBE y de la Universidad de la República a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y a mí me hace falta una cosa. Uh-huh. O sea, me hace falta, he hecho en falta un diagnóstico de la situación. Es decir, da la impresión de que las soluciones aparecen de una forma, no voy a decir arbitraria, pero como que me falta información acerca de por qué se toma, claro, digamos, la decisión de una determinada solución. Y entonces, claro, eso es lo que provoca en la opinión pública y en los más o menos expertos: ¿por qué no se hace, en vez de un BRT, se hace un tren? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no un metro? Entonces, desata una discusión acerca de los sistemas sin pensar o evitando plantear cuál es el problema que tenemos que resolver. Es decir, es obvio de que el transporte metropolitano, o sea, el transporte y gran parte montevideano, mayormente montevideano, es decir, las algunos datos nos dicen de que los transportes o los viajes del área metropolitana hacia el centro de Montevideo son bastante minoritarios con respecto a lo que se mueve la gente dentro del propio departamento de Montevideo. Pero esto no importa mucho. Pero aunque fuera así, ¿verdad? No está demasiado bien cuantificado cómo es las necesidades que tenemos acerca de estos viajes metropolitanos, etcétera. O sea, lo que vemos son síntomas visibles a simple vista o filtrados a través de los medios de comunicación, de la prensa, que hacen unas interpretaciones que tampoco sabemos muy bien si son científicas o si son apreciaciones subjetivas. Entonces, dice, bueno, sí, o sea, venía Italia, o la Genatacio, o la no sé qué, entonces por ahí hay que poner un tren, o hay que poner un tranvía, o sea, son como apreciaciones que no están basadas en una... Es decir, no están basadas en las matemáticas, o sea, no están basadas en modelos científicos, sino en un me parece que sí. En la Avenida Italia ponemos un tren elevado, o ponemos un tranvía, o ponemos un BRT, ¿no? Vamos a resolver. Entonces la discusión se sale del foco que tendría que haber tenido desde un principio, y que quizás exista. Yo hemos estado buscando últimamente, pero no hemos encontrado. Hay algunos documentos que vienen desde el 2018, el Montevideo del Mañana, lineamientos estratégicos, digamos, para el Montevideo metropolitano, estoy citando de memoria algunos documentos, pero que tampoco dicen, necesitamos, hay tantas líneas, sobran estas, faltan acá, en fin, una mirada que sea general, ¿verdad?, y que nos quite de los lugares comunes. O sea, un lugar común, me parece a mí, es decir que el 18 de julio tiene que ser el eje de eje vial importante. ¿Por qué 18 de julio tiene...? O sea, 18 de julio es el eje histórico de Montevideo desde prácticamente la independencia en adelante, sí, ¿verdad? O sea, una vez que la ciudad vieja salta la muralla y se expande, digamos, en el territorio, 18 de julio es el eje principal, es el lugar de la sociabilidad, la historia de Montevideo es 18 de julio. Pero eso no significa que todo tenga que ir sobre 18 de julio, o abajo de 18 de julio, o arriba de 18, ¿no? O sea, 18 de julio es un lugar que es histórico, patrimonial, comercial, etcétera, pero no todo tiene que ir por 18 de julio. Claro, así no es en otras ciudades, ¿no? Tienen en otras capitales, en fin, tienen varias arterias principales, digamos. Hay formas y formas de organizar o sea, cada ciudad se da su propia manera de organizar el tráfico general, el transporte público, o sea, en general, las ciudades que han avanzado en esto, lo que han hecho es unificar el transporte público en una o dos empresas públicas, municipales, etcétera, y se nota. O sea, se nota cuando el transporte público está en manos de empresas públicas, se nota mucho, digamos, la economía, se nota mucho la eficacia. Yo estoy haciendo una gran generalización, pero pero cuando está en manos de... Y no por culpa de las empresas privadas, que hacen lo que pueden, ¿verdad? Y trabajan un poco con la demanda y la oferta, o sea, acomodan la oferta a la demanda y a circunstancias otras, ¿verdad? Pero todo empieza como a desorganizarse y tenemos un espacio público que está dominado por los ómnibus, por líneas llenas, líneas vacías, en fin, es como una situación muy caótica que, bueno, que obviamente Montevideo no puede dejar de encarar, ¿no? O sea, y me parece que la iniciativa es buena, aunque las soluciones son inquietantes. Arquitecto, por eso es importante desde el grupo de ustedes entonces tener un poco más de información, pero una vez que se obtenga esa información, ¿qué pasos se pueden dar por parte de ustedes, por ejemplo? Nosotros somos un grupo de ciudadanos inquietos, o sea, estamos nerviosos, somos ciudadanos de a pie y lo que pretendemos es tener participación en estos procesos que nos importan a todos. Como dice el segundo punto de nuestro comunicado, sí, que ustedes deben tener, de estos 7 puntos, ¿no? Solicitamos un canal de participación de la ciudad civil con instancias abiertas donde despejar las interrogantes, ¿no? Según la ley 18.308, etcétera. O sea, solo queremos escuchar, participar y tranquilizarnos un poquito. Realmente nos inquieta mucho, y creo que a los comerciantes de allá de 18 de julio, a la vida, digamos, de social, cultural, comercial de 18 de julio, le inquieta bastante una empresa como esta del túnel, en la cual no vemos a simple vista una racionalidad. O sea, insisto en que los documentos que se conocen, ¿verdad?, el proyecto de movilidad, lo tengo por acá, el proyecto de movilidad de la FADU y SIMBE. Participa la Facultad de Arquitectura también. Sí, prácticamente arranca diciendo, bueno, partimos de que vamos a instalar una serie de canales que son esta tecnología y que vamos a hacer un túnel. Uh-huh. O sea, es como decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no hay otras soluciones? No hay, no sé, ¿qué se va a hacer? No dice por ningún lado, yo la verdad es que lo he mirado por acá, claro, tratado de revisar sistemáticamente, no dicen por ningún lado qué van a hacer con las empresas privadas de transporte público, qué van a hacer con CUTSA, con COPSA, con todas las cooperativas, con COME, qué sé yo, qué van a hacer con todas esas líneas, qué van a hacer con la terminal de Río Branco, qué van a hacer con... Mm. O sea, todo esto que son cuestiones, o sea, simplemente van a competir con esto, me parece que es... poco irracional el principio de eso. Claro. Uno, para hacerse la idea en concreto de qué se trata, porque lo que más se visualiza, de alguna manera, lo que se maneja es esto del túnel, que este economista que le mencionaba, del SIMBE, Gonzalo Márquez, dice que han hecho cálculos que el hecho de que el tránsito, o por lo menos el tránsito de pasajeros colectivo, pase por ese túnel que se haría el 18 de julio, reduciría en un 51% el tiempo desde el centro a Zona América, por ejemplo. Pone como ejemplo eso. Pero no, ¿qué otro cambio se visualiza que se propone hacer para que esto pase? ¿Qué se modifica físicamente para estos cambios? No sé si entendí bien la pregunta. Digo, lo que se habla en concreto es del túnel, pero ¿qué se habla? ¿Se va a hacer ensanchamiento de avenidas o algo así? ¿O se habla de carriles, no, carriles específicos para los ómnibus, cosa que algo se está haciendo ya? ¿Qué implica ese cambio desde lo físico, digamos? Pero sí hay una serie de medidas, hay que leerlas en detalle en el proyecto de movilidad. Yo, no sé si yo creo que lo más importante, la modificación más importante y más impactante es el túnel, sin duda. Uh-huh. Es decir, porque eso implica varias cosas. Implica una obra importante en la cual, digamos, siempre se... parece que se arranca, pero nunca se sabe cómo va a terminar, y eso es un poquito inquietante en este país. Y después hay una serie de otras cuestiones, que es el acomodar digamos, toda la vialidad de los ejes marcados en el proyecto, que realmente tienen algunas obras, pero no son las obras más importantes. Hay una cuestión que me parece que es fundamental pensar, y es qué es lo que queremos con esto. Porque, a ver, el objetivo de llegar antes a Zona América, o sea, a ver, obviamente es una, sí, es una manera de reducir los tiempos de viajes, digamos. O sea, la cuestión es reducir los tiempos de viajes. Sí. Es verdad. Cualquiera que se haya tomado un 405 para ir de Punta Carretas a su casa, sabe que puede estar una hora arriba de un ómnibus. La pregunta es, esta gente que va de su trabajo en la periferia de Montevideo, perdón, de su casa en la periferia de Montevideo a su trabajo en el centro, o sea, obviamente el centro ahora ya no es más el viejo centro, sino que sí. Esta masa de edificios de estar entre los dos shopping, ¿no? Entre Punta Garretas y el Montevideo Shopping, ¿no? Positos es el gran centro de Montevideo hoy por hoy. Bueno, esa gente que va hasta ahí no va a usar el BRT por 18 de julio para ir hasta ahí. O sea, va a seguir usando el 405 o el 316 o el no sé qué. O sea, hay un problema. Es decir, tenemos que saber qué es lo que vamos a resolver. Porque da la impresión de que poner algo sobre 18 de julio, abrir Italia y 8 de octubre, 8 de octubre obviamente es una vía muy importante, ¿no? Y muy fuerte. Pero da la impresión de que es como seguir la tradición de algo sin pensar si realmente es lo que hay que hacer. O sea, de repente estamos generando soluciones para problemas que no existen. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, solo por una cuestión de tradición, ¿no? De que porque el 18 de julio es el eje histórico de Montevideo, entonces tenemos que trabajar sobre el 18 de julio. Y me parece que lo que está pasando en Montevideo, y creo que hay que analizar, digamos, las tendencias de dónde se va a vivir la gente, que es una cosa que está sucediendo desde los años 60, o sea que no es nueva, ¿verdad? Pero que en los últimos 20, 30 años se ha, o sea, Posito se ha convertido en un lugar de una densidad de población absolutamente, o sea, tiene la misma densidad que Calcuta, algunas manzanas, ¿no? O sea, es una, realmente unas densidades importantes. O sea, hay muchísima gente, problemas de estacionamiento, problemas de transporte, problemas. De repente lo que hay que resolver es empezar a pensar todo esto desde ahí y no desde una cosa que ya pertenece a la historia, ¿no? Y que deberíamos cuidar más, obviamente. Uh-huh. En fin, no sé si. Sí. O sea, el proceso de. Y permíteme que. Sí, sí. Que termine con un par de cosas más. Disculpen. El proceso de vaciamiento de la ciudad vieja y del centro es también histórico. O sea, la tendencia de la ciudad, digamos, a buscar ejes más importantes, hoy por hoy hablamos de Posito, Punta Garretas y después toda la Rambla y todo el este, o sea, que es donde se ha ido a vivir la gente, la clase media y la clase alta también, pero también la gente, digamos, que está buscando un lugar próximo a las fuentes de trabajo, y, o sea, es como una especie de tropismo, ¿verdad?, hacia esos lugares. La ciudad evoluciona hacia esos lugares, o sea, al mismo tiempo que se va vaciando el centro y la ciudad vieja, se va poblando, o sea, la costa este, ¿verdad? Nadie habla de esto, o sea, cuando yo pongo un BRT arriba o abajo del 18 de julio, estoy pensando en una ciudad que quizás ya no exista, o que sea diferente, es como un lugar común. Entonces, bueno, no, yo creo que hay que cuidar mucho la ciudad vieja, hay que cuidar mucho el centro, tratar de que estos barrios mejorarlos, repoblarlos, tratar de que la gente que hay no se vaya, ¿verdad? Pero me parece que no es la manera esta, ¿no? O sea, de que tiene que haber, hay que hacer que estos barrios sean más atractivos, ¿verdad? Para volver, es decir, se habla mucho de la gentrificación de la ciudad vieja. Yo tengo muchos amigos arquitectos que les encanta la ciudad vieja y se están mudando a la ciudad vieja porque les gusta. Esto no es gentrificación, ¿no? O sea, la gentrificación son temas mucho más complicados, ¿verdad? Aunque tiene algunos trazos de gentrificación, pero todavía no es el drama de, no sé, de lugares que han sufrido la gentrificación con expulsión de gente, con agresividad de los capitales inmobiliarios, etcétera. O sea, estamos en una especie de gentrificación suave, ¿no? Y que yo casi que agradezco, porque si no, estos barrios se vacían del todo, ¿no? La gente, o sea, la gente que quiere irse a la ciudad vieja, tiene que irse a la ciudad vieja, por favor. Pero tenemos que mejorar la ciudad vieja y no meter un circuito de BRTs, como había esos circuitos, ¿no?, de los ómnibus que entran por 25 de mayo y salían por Buenos Aires, que salen todavía, ¿no?, y han convertido 25 de mayo y Buenos Aires y Colón en una especie de pasadizo de ómnibus donde no se puede ni vivir, no hay comercio, no hay nada. Es decir, creo que estamos pensando mal todo este asunto, claro, de la realidad, ¿no? En fin. Bueno, no, creo que lo estoy cansando. No, era necesario desarrollar un poco, explicar qué preguntas hay, qué inquietudes hay sobre esto, como le preguntaba Marcelo también. Ustedes en concreto, ¿qué gestiones han hecho? ¿Ya han pedido reuniones? ¿Han recibido ya algún tipo de respuesta? No, hemos pedido reuniones, hemos recibido algunas respuestas protocolares, llamémosle, de muchas gracias, lo tenemos en cuenta, ya les diremos algo, y bueno, estamos movilizándonos, o sea, es un tema de movilización ciudadana nada más, ¿no? Claro. No pretendemos ser asesores ni técnicos alternativos de nada, simplemente, por favor, no nos dejen afuera, ¿no? Claro, sí, que todo esto es demasiado importante, el cambio que se plantea, hay muchos intereses en juego como para que la ciudadanía quede por fuera del proceso de definición de esto. Ah, sí, yo creo que sí. De hecho, es lo que marca la ley, pero también el sentido común, ¿no? Muy bien, arquitecto Jorge Nudelman, le agradecemos este rato, un primer abordaje de este tema, que debe ser atendido, también se suma a otros que hay que seguir, y bueno, iremos conversando y quedamos a la orden para recibir las informaciones, las inquietudes que se vayan planteando desde este Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana. Les agradecemos muchísimo que nos permitan expresarnos en público y que todo el mundo esté al tanto y que discutamos esto como tiene que ser. Así Muchas es. Gracias a ustedes. Así es, hasta pronto. Gracias. Chao.